todo tiene su ciclo. Cada viernes, de 15 a 16 horas, nos subimos a la nave de la radio para recorrerlos. Llevamos preguntas como timón, recetas como brújula y un cuento como bote salvavidas. Tus oídos son nuestro océano. Tus oídos son nuestro océano. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo su colosal bandera del músculo y la lágrima, y creció la blasfemia sobre la tierra vieja y sobre el azafrán, el tiro, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes, y me dan las raíces sus mensajes secretos. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz, el río, el silencio y la estrella, y florezco en guitarras, porque fui madera. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas, todos, todes? Por ahí escuchas prendidos a la radio San Javier hoy, o quizás un jueves a las 18 horas en la radio FM Sierras. Aquí estamos con el tercer programa del ciclo de la soberanía alimentaria de este Ciclonautas. Estoy con Vero Hellman, que me acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas siestas. Un gusto estar de vuelta un viernes más aquí en el estudio de San Javier. Y el día que sea, en los oídos de quien sea que nos escuche. Exactamente. Y ahí estamos, el tercer programa ya hoy lo abordamos con una temática interesantísima, ¿sí? Como venimos haciéndolo en este ciclo de la soberanía alimentaria. Y tenemos ahí unos interrogantes, ¿no? Que, como siempre, que, ¿no? Como siempre, que son nuestros motores. ¿Cómo nos alimentamos los seres humanos? ¿Cómo ha ido cambiando la producción y consumo de alimentos a través de la historia? ¿Quiénes ejercen hoy la soberanía alimentaria? ¿Qué pasó con nuestros orígenes campesinos? ¿Nos adaptamos? ¿Nos rebelamos? ¿Nos organizamos? ¿Nos fuimos del campo o resistimos en los territorios? ¿Nos volvimos gente de ciudad o en algún momento regresamos al campo? ¿Será que extrañábamos la tierra? ¿El olor de los animales? ¿El cansancio de la asada? ¿Será que quisimos volver a aprender? En los últimos 5 o 6 siglos, el capitalismo y la producción industrial han avanzado por todos los rincones del mundo y de nuestras vidas. Se cercaron las tierras, crecieron las ciudades, se deforestaron los bosques, se conquistaron los territorios indígenas y se impuso una idea de progreso vinculado a lo urbano, a la gente blanca, al trabajo asalariado y el consumo industrial. La economía campesina fue empujada hacia un lugar marginal de la sociedad, aunque nunca dejó de alimentar y alimentarse. Tampoco dejó de resistir. Desde que hubo capitalismo, hubo resistencia campesina, sí. Si miramos la historia, muchos eventos fundamentales en las sociedades de diferentes países del mundo están marcados por la lucha campesina. Desde la Revolución China a la Mexicana, desde la rebelión de esclavos que marcó la independencia de Haití, hasta la lucha pacifista de Gandhi por la independencia de India. Consignas históricas y actuales como tierra, trabajo y justicia, la tierra es de quien la trabaja, o reforma agraria integral, expresan el avance del negocio sobre la alimentación. Actualmente la Vía Campesina Internacional tiene la consigna de que la agricultura familiar campesina no solo alimenta al planeta, sino que también lo enfría, denunciando así la relación que hay entre el sistema alimentario agroindustrial y el cambio climático. Las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, así como las asociaciones de pequeños productores ganaderos, pescadores artesanales y otros, surgen como forma de defender un modo de vida y una economía que produce gran parte de los alimentos que se consumen en el mundo, cuidando la salud y el ambiente. Ese modo es la base de la soberanía alimentaria y es necesario defenderlo con políticas públicas que pongan límites a las empresas que solo ven la producción de alimentos como un negocio y faciliten el crecimiento de esta economía campesina a través del acceso a la tierra, al agua, a obras de infraestructura necesaria y canales de comercialización local de alimentos. Bueno, en el próximo bloque justamente vamos a navegar las aguas de algunas organizaciones que trabajan por la soberanía alimentaria en nuestro valle de Tras la Sierra. Bueno, vamos a escuchar una canción y ya nos metemos en esas aguas. Voy a cantar un joropo. Hay un joropo que me molesta en la lengua, con la verdad por delante, y duélale a quien le duela. Óiganlo bien y duélale a quien le duela. Presten atención, señores. Anda, señores, que voy a entrar en materia. El asunto trata sobre, si trata sobre la tenencia de la tierra. Se clavaron los estantes, hay los estantes y el hambre por donde quiera. La sabana tiene dueño, el venado y la palmera. Óiganlo bien, el venado y la palmera. El ganado tiene dueño, si tiene dueño la agricultura es ajena. Y por donde usted se meta, mijito, por vida tuya tropieza con una cerca. Yo quiero hacer una pregunta al que quiera responderla. Si la tierra estaba hecha antes que el hombre naciera. Óigalo bien, antes que el hombre naciera. Entonces, con qué derecho se apoderaron de ella? ¿Cómo fue que la compraron? ¿Cómo fue que la compraron? ¿Quién fue capaz de venderla? Amalaya, aquellos tiempos de la gente conuquera, la propiedad del terreno no existía como un problema. Óiganlo bien, no existía como un problema. Cuando la tierra y el indio, anda y el indio formaban una pareja. El pescado era de todos era la cacería y la siembra. Acá en este continente, paisano mío, las cosas se nos revelan, la cosa se echó a perder con la invasión extranjera. Óiganlo bien, con la invasión extranjera. Llegaron con la avaricia y nos hicieron la guerra. Así comenzó el desastre, mijitos, por vida tuya, desigual de nuestra tierra. ventana y que el rey de España repartió las encomiendas, regalando nuestra patria sin siquiera conocerla. Santo bendito, sin siquiera conocerla. Que le firmaba un papel, hay un papel a un español cualquiera, y le daba de un plumazo, sí, de un plumazo hasta 40 mil leguas. Y la cosa no termina, oiga pariente, después con la independencia, el pobre esa libertad nunca pudo conocerla. Santo bendito, nunca pudo conocerla. Porque aquí en este país, sí, cómo no, sigue la misma miseria. El rico anda en la abundancia, el rico anda en la abundancia y el pobre en la peladera. Yo no estoy metiendo embuste, metiendo embuste, esta es una cosa seria, y reto al terrateniente que me presente la prueba. Óiganlo bien, que me presenten la prueba. A partir de sus escrituras, pero de las de primera. Y demuestro que es dudoso, y demuestro que es dudoso el origen de esas tierras. Ciclonautas, ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Eso, la música que escuchábamos es algo que me encontré navegando por los oscuros pasillos del internet. Bueno, no tan oscuro porque estaba bien iluminado por este señor que se llama Javier Romero, el pariente Cantón le dicen, el pariente Cantón. Y el tema se llama La Tenencia de la Tierra, un joropo de su propia autoría. En nuestro país se ha instalado históricamente una imagen del campo ligada al campo pampeano y a la producción que llamamos agronegocio. Sin embargo, la producción familiar campesina indígena ha existido siempre y en la actualidad está en crecimiento. Nos da muchas ganas de explorar esta historia medio oculta del campesinado argentino y tratar de averiguar por qué la palabra muchas veces suena como ajena a nuestro ser nacional. Sin embargo, en el programa de hoy hemos preferido mirar dónde pisan nuestros pies. Mejor dicho, escuchar. Escuchar voces de quienes se organizan para trabajar la tierra y producir alimentos sanos aquí en nuestro valle de Tras la Sierra. Saber qué es lo que hacen y qué es para ellos y ellas la soberanía alimentaria. Y también conocer sus logros y sus desafíos actuales. Bueno, comencemos ya nomás. Vamos a escuchar a Alberto el Colo Salas, del paraje Las Oscuras, en el medio entre el camino que va de San Pedro a Chancaní. Es uno de los fundadores de UCATRAS, que es la Unión Campesina de Tras la Sierra, y del MCC, que es el Movimiento Campesino de Córdoba. El MCC nació en el año 1999 y es parte del MNCI, que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra, que a su vez integra la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y la Vía Campesina Internacional. Vamos a escucharlo. La organización se dedica a esto de cuando nosotros hace 20 años atrás más o menos levantamos la bandera de en defensa de la vida campesina, ¿no? Y desde ahí todo lo que tiene que ver con la producción y la vida campesina, que es la educación, la salud, la comercialización, la producción, todo tiene que ver con eso. Bueno, uno de los principales logros nuestros fue de poder llevar nuestra producción a la ciudad, al pueblo, y poder abrir este almacén campesino que tenemos acá, uno en Villa Dolores, otro que está en Dianfune, otro en Córdoba. Entonces de ahí eso es muy importante para nosotros por el tema de que es una vidriera de nuestra producción. Es un poco llevar lo que venimos haciendo ancestralmente con mis abuelos, nuestros padres, de producir con alimentos sanos para los pueblos, ¿no? Para el mercado local. Es algo que no tenía nombre y hoy tiene nombre y apellido, que es lo que venimos haciendo hace años, hoy tiene un nombre que se llama soberanía alimentaria. Clarísimo. El Colo, Alberto sí. Salas, Entonces, de UCATRAS, Unión Campesina de Tras la Sierra, también el Colo comentaba en la entrevista que uno de los principales desafíos que tienen como organización o las organizaciones para hacer crecer la soberanía alimentaria es lograr que haya leyes y políticas del Estado provincial que amparen al campesinado para que siga produciendo y viviendo en sus tierras. Creo que eso se repite. Sí, ¿no? Bueno, escuchemos ahora a Rocío de la CTO, que es Comunidad Trabajo y Organización. Hola, soy Rocío, de CTO, Comunidad Trabajo y Organización, una organización social que empezó a dar sus primeros pasos allá por el 2012. En ese momento estábamos trabajando en la zona de Pocho, las calles y las chacras, y dependiendo de las demandas del territorio, acá en las calles se comenzó a trabajar con una escuelita de alfabetización para adultos. La mayoría de las que participaban en la escuelita eran mujeres grandes, que son las semillas de lo que es la organización hoy. En el imaginario colectivo de la región siempre estuvo presente lo que fue en su momento la producción de alimentos, el trabajo con la tierra, algo muy erosionado en los últimos 20, 30 años, debido en todo el Valle de Tras la Sierra, debido al avance del negocio inmobiliario vinculado al turismo, que por varios factores hizo que la agricultura familiar vaya desapareciendo. Pero de todas formas, este recuerdo de aquel tiempo sigue vigente. Desde ahí fuimos caminando pasito a paso hasta que llegamos a la construcción de un sueño que hoy sigue, que es la fábrica de alimento balanceado y la producción de pollita negra INTA, una pollita ponedora desarrollada por el INTA con una genética que es muy aplicable a la agricultura familiar. Por otro lado, estamos ya hace unos años con huertas comunitarias y hace 2 años comenzamos a trabajar en Ojo de Agua, un campo, un compañero de 6 hectáreas, que todavía no estamos trabajando las 6 hectáreas, vamos de a poquito. Y este año hicimos maíz, un maíz sin uso de agroquímicos, una variedad, y tenemos abejas, ajo, y bueno, y la idea es seguir trabajando este campo, pero bueno, ahí empiezan a surgir varias limitaciones. Varias limitaciones, principalmente porque no hay políticas que acompañen al desarrollo de la agricultura familiar, ni tampoco que apunten a una transformación en el sistema productivo actual. Nosotros creemos firmemente que la agroecología es el paradigma de producción transformador para que esta sociedad cambie, no solamente con respecto a la producción de alimentos sanos, sino también a una producción que vaya acompañada con la naturaleza, que haya trabajo digno en esta producción. Y no podemos pensar a la agroecología sin la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es producir alimentos sanos, acorde a la cultura también de las comunidades y con trabajo digno. En este momento nosotros tenemos el gran desafío de producir alimentos, intentar producir alimentos no solo a pequeña escala, sino aumentar la escala. Y en ese sentido es donde necesitamos que nos acompañen no solamente mediante acompañamiento económico, ya que sí o sí se necesitan políticas estatales serias para profundizar este cambio, sino que también se necesita que el desarrollo científico nacional, las tecnologías, estén pensadas también en este tipo de producción. Entonces necesitamos sí o sí tecnologías que sean apropiadas a cada territorio, a cada producción, y para eso sí o sí se necesita una transformación desde el Estado. Como organizaciones hemos avanzado muchísimo. De hecho, las organizaciones somos las que estamos ahí para presionar para que los pocos cambios que han sucedido sucedan. Pero bueno, es un desafío que es urgente, porque si no cambiamos rápidamente el sistema de producción a nivel mundial, pero bueno, pensémoslo acá en nuestro territorio, es muy difícil pensar en que les dejemos un mundo vivible a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que bueno, los invitamos a que se acerquen, a que conozcan, a que vean nuestro trabajo y a seguir construyendo un mundo mejor. algo que me parece muy interesante que se escuchaba en Rocío es cómo nadie que trabaje en este tipo de agricultura familiar campesina te va a decir a qué se dedica la organización o a qué se dedica la familia y va a decir una sola cosa, ¿no? Siempre es una diversidad de actividades productivas, desde sembrar maíz, tener animales, criar, hacer huevos, abejas. Creo que por ahí hay una clave, ¿no? Como es el campo, ¿no? Que es un conjunto de cosas así. Bueno, para terminar este bloque, escuchemos la experiencia de dos organizaciones más nuevas en nuestra región, pero con mucha experiencia a nivel nacional. Pamela es integrante del FPDS, que es el Frente Popular Darío Santillán, que surge en Buenos Aires a partir de organizaciones de trabajadores desocupados y trabaja sobre diferentes problemáticas sociales en pos de un mundo mejor. Escuchemos qué están haciendo a lo largo de la costa de la Sierra de los Comechingones, tanto en Tras la Sierra como en el Valle de Conlara, en San Luis. Bueno, mi nombre es Pamela, soy parte del Frente Popular Darío Santillán, Valle del Conlar y Valle Tras la Sierra. Contarles que, bueno, en el lado de Tras la Sierra, el primer territorio que se empieza a organizar es el territorio de los mates, que empieza más o menos en el año entre el 2018-2019. Y luego hay cinco territorios más que están del lado de Tras la Sierra, que es La Guarida, Las Tapias, el barrio San Pablo, el barrio Aeronáutico, cerquita de Villa Dolores, y Quebracho Ladeado, junto con Cruz de Caña. Bueno, en relación a la soberanía alimentaria, lo que fuimos desarrollando son, cada territorio, distintas actividades en lo que es producir alimentos. Algunos tienen más que ver con la huerta comunitaria, sin el uso de agroquímicos, como en el caso de La Guarida, en el caso de Los Mates, donde los cumpas compraron 3 hectáreas, una tierra que es comunitaria, y bueno, y ahí producen diferentes verduras. En el caso de Piedra Blanca Abajo, que ya es del lado de San Luis, se pudo desarrollar una sala de agroindustria donde se hace el tomate triturado, tomate que también producen cumpas de manera agroecológica, y actualmente se está haciendo también, se está ensachetando leche de vaca, y también con esa misma leche se ha hecho ricota y se ha hecho dulce de leche. Y también, como parte de la soberanía alimentaria, hemos construido un espacio comunitario de comercialización, que es el mercado de consumo popular, que está en Piedra Blanca Abajo, que es un barrio de Merlo, pero que reúne todos los productos de los diferentes territorios que conformamos hoy el Frente. Pensar que algunos desafíos tienen que ver con incorporar algunos productos que son necesarios para garantizar de la canasta básica, como son las carnes o como son los huevos. Bueno, como para ir pensando una propuesta completa de abastecimiento de productos sanos, productos agroecológicos, de producción propia, que garanticen la canasta básica. Y por supuesto, en paralelo es que cada vez más gente nos conozca, que conozca la experiencia, que cada vez más personas elijan consumir de otra manera, elijan comprar a productores, productoras locales, a organizaciones, que esta red de la que somos parte, la red de economía popular, de economía social, siga creciendo. Así que bueno, saludarles y agradecerles por el espacio. Pamela también señalaba que la organización creció mucho durante la pandemia, sosteniendo ollas populares y merenderos para niños y niñas, personas adultas y personas con discapacidad, destacando la importancia de la organización en este contexto de crisis económica y situaciones de mucha necesidad y vulnerabilidad. En el mismo sentido, vamos a escuchar a Pablo Navarro y a Mariana del MTL, que es el Movimiento Territorial de Liberación, con más o menos, vamos a escucharlo. MTL, Movimiento Territorial de Liberación, nace en el año 2001 en esa lucha contra el neoliberalismo, donde surgen muchas organizaciones sociales. El MTL se hace muy fuerte en lo que es el partido de Moreno, en provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Acá en Tras la Sierra nos comenzamos a juntar a fines del 19. Veníamos de una experiencia de trabajar en el Frente de Todos, en el Partido Comunista, donde el MTL es parte. Y bueno, ante la necesidad que veíamos social, es que decidimos integrarnos al MTL como para tratar de resolver algunas situaciones que atravesaba nuestro pueblo. En el 2020 comenzamos a trabajar con la presentación de proyectos que tengan que ver con la agricultura familiar. Presentamos proyectos del PICIAR y ahí comenzamos a vincularnos con gente que tenía la necesidad de ponerse a producir, de ponerse a realizar algo para beneficio de su economía, ¿no? El MTL levanta las consignas de pan, techo y trabajo. Somos parte de lo que se llama economía popular, economía social, y por lo tanto promovemos un trabajo que también sea social, solidario y que acompañe a esta economía informal, pero que vaya tomando rasgos de puestos de trabajo genuinos y verdaderos. El MTL levanta la bandera de la soberanía alimentaria y no solamente la levantamos, sino que la promovemos y de alguna manera aportamos nuestro granito de arena a la producción desde la agroecología. Esto lo hacemos de manera colectiva, a través de espacios comunitarios, a través de cooperativas de trabajo, para poder empezar a generar, a producir de manera sustentable y además a un precio justo y accesible. Está claro que la base de esta producción son las pequeños y medianos productores, agricultores de la agricultura familiar. Por eso la pelea es por políticas y estrategias que fomenten y desarrollen la producción de alimentos y con los pequeños agricultores familiares, porque de esta manera no solo estamos asegurando que esos alimentos sean sanos, sino que además estamos contrarrestando a los grandes formadores de precios. Entonces sumamos con nuestros emprendimientos y con nuestros proyectos productivos, ya sean gallineros, ya sea alguna cría de animales pequeñas, ya sea las huertas comunitarias, distintos espacios comunitarios y cooperativos para poder empezar a generalizar estas producciones y poner en marcha junto a otras organizaciones sociales, que esto empiece a invadir de alguna manera y que sea a través de las ferias y los mercados, poder empezar a distribuir de otra manera y poder llegar a vecinos y vecinas con los productos comunitariamente. Creo que lo importante, si bien recién estamos comenzando a caminar, es hacer pie en el territorio y a partir de ahí tener vínculos con otras organizaciones, que eso está muy, muy latente. Recién hicimos un encuentro con otras organizaciones que convocó la Martín Fierro y ahí estuvieron para el 7 de agosto por PAM, Techo y Trabajo, distintas organizaciones donde ahí nos conectamos, y creo que eso nos va a fortalecer a todos. Qué interesante que es que organizaciones como el MTL o el Frente de Río Santillán, que surgen muy vinculadas a problemáticas urbanas, empiezan a incorporar también la cuestión productiva y la lucha por la soberanía alimentaria. Creo que en parte porque se extienden a territorios más rurales o semirurales y también porque en las propias ciudades se empieza a ver como una necesidad trabajar por la agroecología y la soberanía alimentaria. Así que interesante ver esa combinación. Muy bueno. Vamos a un temita y seguimos porque esto es... no podemos parar. Thank you. hacia su destrucción. Muevo cielo y tierra y me encierro en una conclusión. Realmente estamos viviendo en un mundo complicado, ¿no? Cuesta entender cuál es el avance. El avance es una revolución. ¿Qué me contás de esto que está pasando ahora? Es necesaria una proeza. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Ahí, qué bueno, estuvimos escuchando a Darío Halfin. Para mí es nuevo, nunca lo escuché, por ahí mucha gente lo ha escuchado ya. Yo lo encontré en una página de El Cielito Records. El tema se llama Una Proeza. Bueno, en Tras la Sierra, afortunadamente hay muchas familias que producen alimentos sanos, que se autoabastecen en parte o completamente de carne, huevos y verduras. El trabajo agrícola, la recolección de yuyos, la cría de animales, de granja, son actividades conocidas y cercanas, tanto para las familias que llevan generaciones cuidando estas tierras como para mucha de la gente que ha llegado desde otros lugares. En muchos casos buscando justamente meter las manos y las palas en la tierra. Sin embargo, la región no solo ha cambiado por la migración y el crecimiento de la actividad turística, que como decía Rocío de la CTO, en muchos casos ha desplazado a la agricultura familiar, sino que también ha recibido las influencias del sistema agroalimentario dominante, las presiones para sembrar monocultivos y aplicar paquetes tecnológicos de semillas, fertilizantes y pesticidas químicos como forma de obtener rendimientos y precios que se adapten al mercado. La construcción de la soberanía alimentaria incluye la demanda de políticas públicas que pongan límite al agronegocio, y fortalezcan la producción de agroecología. Vamos a escuchar a dos trabajadores de instituciones públicas que realizan este tipo de trabajo. César Gramaglia es técnico extensionista del INTA Villa Dolores. César trabaja en los departamentos de San Javier, San Alberto y Pocho. Él comenta que trabaja principalmente para impulsar la agroecología. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿no? Escuchémoslo. Acompaño proyectos de producción de alimentos sin la utilización de agroquímicos y fertilizantes artificiales que se pueden aplicar tanto a una agricultura familiar urbana como en los espacios periurbanos, teniendo en cuenta que en las zonas vecinas a Villa Dolores se encuentra un cinturón hortícola relativamente importante que abastece de verduras frescas a toda la zona de influencia, como así también a agricultores familiares que trabajan a mayor escala de producción, donde tuve la oportunidad de llevar a cabo una parcela demostrativa de cultivo de papa manejado sin la utilización de productos químicos. Las tareas que realizo en el territorio están directamente relacionadas con la soberanía alimentaria y la seguridad de los pueblos transerranos, porque nos proponemos como objetivos estimular la autoproducción de alimentos saludables, cuidando los recursos ambientales y sobre todo priorizando en la salud de las personas. Por ejemplo, un proyecto que estoy acompañando está relacionado con una huerta orgánica comunitaria en la zona periurbana de San Pedro, donde están participando la municipalidad y una asociación civil sin fines de lucro, además de 15 familias sanpedrinas involucradas en este proyecto de autoproducción de alimentos saludables y ventas de excedentes de la producción a través de los mercados de cercanía. El INTA, a nivel local, regional y nacional, está implementando políticas públicas activas para favorecer la construcción de la soberanía alimentaria, tecnológica y energética. Lo está realizando a través de distintos programas, por ejemplo, el Pro Huerta, que ya tiene más de 30 años de historia en la Argentina. A través de distintos proyectos de desarrollos locales, por ejemplo, un proyecto al cual estoy participando que trata de apoyar a los gobiernos locales para impulsar la producción agroecológica en los espacios periurbanos. Como desafíos en el corto y largo plazo, para seguir impulsando la soberanía alimentaria en nuestros territorios, es fundamental que los distintos organismos públicos a nivel local, provincial y nacional asuman este compromiso para desarrollar un modelo de producción de alimentos sustentables, sin comprometer los bienes comunes, sin comprometer las futuras generaciones. Para ello también es fundamental la participación ciudadana de cada uno de los vecinos, que asuman un compromiso social y se animen a participar a través de procesos educativos, a través de proyectos productivos, articulando con las instituciones públicas y privadas. Y de esa manera tenemos la gran posibilidad entre todos de desarrollar una economía transerrana con un enfoque agroecológico y sustentable. César también cuenta que participa en la Red Nacional de Agroecología del INTA, que está integrada por más de 100 profesionales dedicados a la investigación y asistencia técnica para impulsar la agroecología en todo el territorio nacional. Algo paradójico de cómo funcionan las instituciones del Estado es que, según desde donde se mire, realmente se hacen cosas para aportar a la soberanía alimentaria y a la vez es muy poco. O sea, se puede hablar de la existencia de políticas para promover la agroecología, pero a la vez se puede ver que se sigue promoviendo el agronegocio, el fracking y otras cosas más que andan dando vuelta por ahí. Escuchemos ahora a Facundo Sarri, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Facundo Sarri y trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Bueno, yo hace más de 22 años que trabajo y la institución, la Secretaría como tal, está desde el año 2007-2008. Anteriormente era un programa de Estado. Siempre se trabajó con comunidades, grupos de familias y organizaciones de campesinos, productores familiares, indígenas, y se trabaja en todo el país, en 22 provincias de la República Argentina. Con respecto a la soberanía alimentaria, creo que es un término absolutamente inmenso, que es casi equivalente a la libertad. y que es como uno tiende al desarrollo y a la evolución y a apoyar, digamos, la producción, la comercialización, la transición hacia producción agroecológica, la comercialización directa consumidor-productor, la vinculación de estas familias y estas comunidades con algunos estamentos del Estado que por ahí no se pueden vincular, digamos, y que sí creemos que todo eso hace algún aporte serio para la soberanía alimentaria. Nosotros en lo institucional trabajamos con organizaciones, pero más desde lo personal tengo el convencimiento de que las organizaciones, en este caso de campesinos y de agricultores familiares y de indígenas, son las que van a generar esa política propia de soberanía alimentaria. En lo personal, yo estoy vinculado fuertemente al movimiento campesino Córdoba, a la central de Ucatraza acá en Tras la Sierra, y por eso estoy convencido de esto, ¿no? También trabajamos juntos con otras organizaciones que están en el Valle, que son el MTE y el CTO, que también son organizaciones que están dentro de la zona nuestra. Con respecto a la política pública, básicamente no habría políticas públicas que tienden a la soberanía alimentaria. Habría acciones y habría pequeñas cosas que podrían aportar la política. La política de soberanía alimentaria se construye desde las organizaciones y las comunidades hacia adelante, ¿no? Yo no creo en una política pública que, o sea, son pequeñas puertas o ventanas por donde pasar para pasar las cosas que vayan a construir la soberanía alimentaria. Insisto con esto de las acciones, insisto con estas posibilidades. No es que no podría haber, no la hay. Podría haber mucho más y no lo hay. Insisto, hay señales, hay pequeñas puertas que se abren, pero... Y también insisto en que a veces no hace falta tanta política, sino hace falta una construcción horizontal y plural. Bueno, parece claro que es necesario seguir exigiendo más políticas públicas que contribuyan a la soberanía alimentaria y sobre todo que pongan frenos al avance del agronegocio. Por su parte, las organizaciones y movimientos sociales lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo con importantes logros. Vamos a escuchar la experiencia de la familia Gómez, a quienes muchas de nosotras y nosotros conocemos a su familia por la Ecoferia de San Javier o porque les compramos bolsones de verdura agroecológica. No siempre su finca fue agroecológica, sino que hicieron un valiente proceso de reconversión para dejar de usar agrotóxicos y producir de manera más sana y nutritiva. En ese proceso también eligieron organizarse dentro del MTE como forma de establecer su camino. El MTE es el Movimiento de los Trabajadores Excluidos. Vamos a escuchar a Domingo. La organización del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, MTE, la rama rural, se creó en el 2017, si no mal recuerdo, donde el movimiento ya contaba con un historial previo de 10 años, donde los coordinadores y fundadores del movimiento son los de la rama cartonera, donde ellos de a poquito fueron abriendo los paracaídas, como vendría a ser una palabra, para ponerle, y empezaron a sumar y a nuclear otras ramas del trabajo solidario y comunitario de las organizaciones. Hemos logrado un montón de cosas, del hecho de dejar de depender de un mercado, de tener que estar vendiendo comercio y cosas, así que nada. Creo que nuestro mayor logro fue el desafío de proponernos a vender toda nuestra producción al consumidor final directamente y vender a un precio justo y equitativo para nosotros, que creemos que es lo que nosotros merecemos ganar por nuestro trabajo. Desafío, bueno, desafío tenemos un montón, el llegar a trabajar para el día de mañana, poder acceder a nuestra tierra para poder trabajar tranquilo y proyectar realmente a un largo plazo todo lo que queremos hacer. Hoy por hoy estamos alquilando y tenemos un costo bastante alto en el tema del alquiler de la tierra, nada más. Estamos innovando con tecnología nueva, con herramientas nuevas y tratamos de apuntar ahora a la compra de un tractor 0 kilómetro y de herramientas 0 kilómetro toda nueva. Por ahora es un proyecto, es un desafío que tendremos para a partir de de lo que queda de este año, y si no se puede será en el próximo año. Por ahora estamos, como te digo, logros son eso, habernos desafiado de cambiar el sistema de venta y lo hemos podido lograr, hemos crecido bastante. Hoy por hoy tenemos 4 repartos de mercadería de bolsones y más la feria que trabajamos, que trabaja mi vieja. Agradecido de cada día que nos levantamos y vamos al campo porque es el laburo que nosotros nos gusta hacer y estamos felices con eso. Bueno, hablar de soberanía alimentaria, esa es una palabra bastante compleja, pero bueno, sí, trabajamos desde hace 10 años sin agrotóxicos, sin agroquímicos. Creo que de esta manera estamos contribuyendo y colaborando con una soberanía alimentaria, sobre todo con un mejor precio y una mejor calidad de vida. En nuestro caso, toda nuestra comercialización ya lleva casi 5 años directamente al consumidor final, mediante las ferias y mediante el reparto de bolsones de verdura. Y ahora estamos trabajando junto con el grupo Viva de Tranocerro también, así que hemos traspasado las fronteras con la... con nuestra producción y nuestra comercialización, así que, pero venimos trabajando, creo que todos los días seguimos aprendiendo cosas nuevas y tratamos de ir perfeccionando y aplicando nuevas técnicas de trabajo dentro de la base de la rama de la agroecología. En este programa de Ciclonautas quisimos poner el eje en nuestro territorio y acercarnos al trabajo de diferentes organizaciones sociales por la soberanía alimentaria. No son las únicas que existen, ni las únicas que andan por el curvoso y bello camino de la alimentación agroecológica y sana. En nuestro valle hay una enorme disponibilidad de alimentos nutritivos y sin agrotóxicos, huertas comunitarias y familiares, producción de quesos, huevos, carnes, hamburguesas de legumbres, pastas, jugos, dulces, golosinas y hasta helados producidos por familias, pequeñas cooperativas o emprendimientos comerciales locales. Casi podemos decir que no necesitamos de grandes empresas para alimentarnos en Traslasierra. Para quienes se preguntan algo tan fundamental como dónde se puede conseguir todas estas delicias y si son accesibles económicamente, les invitamos a escucharnos el viernes que viene, donde hablaremos justamente sobre la comercialización como aspecto clave de la soberanía alimentaria. Y bueno, hasta ahí. Ahora vamos a un temita musical. Huir en las hornallas, burbuja del vapor que aroma el día, nogales, patio de sombrear inviernos, higuera, siesta del verano arriba. Que a un pueblo reverdezca. través del mantel, flores del mantel, volcánico bullir en las hornallas, burbuja del vapor que aroma el día, nogales patio de sombrear inviernos, higuera siesta del verano arriba. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Bueno, ahí estamos nuevamente, volvimos a este piso San Javierino, ya para presentar nuestra receta del día y nuestro ciclo cuento. Nos quedamos bailando con la cortina esta tan... ¿Viste? Está re funk, sí. Muy funk. Herbie Hancock se llama el amigo que toca ahí en la cortinita. Bueno, hoy como receta la tenemos nuevamente a nuestra querida Lidia Reynoso, que se la robamos a la columna de Lo que hay. Pero ella no es que se la robamos, sino que vino gustosa. Lidia Reynoso nos trae esta recetita para la agrochamana. La agrochamana. Es lo que hay. Yo asumo la. Muy bien. La denominación. Y nos trae hoy una receta. Sobre los yuyos serranos, a ver. Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y corazones, lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Voy a hablar de nuestros queridos yuyitos serranos. Con ellos podemos preparar tisanas digestivas, calentitas o refrescantes, depende la época del año en que las tomemos. Hay dos formas de preparar una tisana, mediante una decocción o mediante una infusión. Con la infusión estaríamos preparando una bebida más suave, ya que utilizamos entre 10 gramos por litro de agua, 10 gramos de hierba por cada litro de agua, y lo que hacemos es largar el agua casi a punto de hervor sobre la hierba y dejar reposar entre 10 a 15 minutos y luego utilizar. En cambio, la decocción se utiliza un poco más de hierba, unos 20-30 gramos por cada litro de agua, se la coloca junto con el agua que se lleva a calentar hasta que hierva, hasta que rompa el hervor. Esta cocción conjunta y durante más tiempo nos da una bebida un poco más concentrada. Ahora les cuento qué es lo que nos preparaba mi mamá cuando estábamos un poco empachados. Y era una decocción de burrito. Poleo del burro también se lo conoce. Es una hierba que podemos encontrar, es de más bien del norte cordobés o de la zona de Catamarca, pero por esta zona también en nuestras sierras todavía queda burrito. Entonces, la decocción con burrito tiene los siguientes pasos. Tomamos un puñado de esta hierba seca, que básicamente son las hojas de esta hierba. La colocamos en un litro de agua, en un jarro. Lo llevamos a fuego para que rompa el hervor. Cuando rompió el hervor, le podemos agregar unas hebras de barba de choclo y a esto le agregamos también una cucharada de azúcar quemada. Con esto se prepara una riquísima tisana muy digestiva que se puede tomar o caliente tibia o, por qué no, fría. Y sería, para esta época que se acerca, calorcitos, una riquísima bebida refrescante. El litro se puede diluir y llevarlo a 2 litros con agua fresca. Y bueno, la tenemos en la heladera y la tomamos durante el día o después de una comida. Bueno, espero que les haya gustado la receta de hoy en base a nuestros yuyos serranos. Rico, ¿anotaron? ¿Estuvieron anotando esa rica receta que nos ha dejado Lidia? Bueno, ya saben que la anotan en un papelito o en el corazón también. Tenemos 2 lugares para anotar las cosas. Nos estamos despidiendo, Verónica Hellman. Así es. Llegó nuestra hora de navegación ciclonauta a su fin en este ciclo de la soberanía alimentaria. Bueno, para quienes se hayan quedado con volver a escucharnos o volver a escuchar la receta de recién, se escuchan todo el programa de vuelta por FM San Javier en la 89.5 los domingos a las 12 horas. Y si no, también nos pueden escuchar los jueves a las 18 horas por FM Sierras, la 107.9. Además, nos pueden seguir en Instagram buscándonos como _ciclonautas_. Todo en minúscula. Acá nuestra encargada de redes sociales muy atentamente nos explicó todo. Además, si por ejemplo no pueden escuchar el programa o lo quieren volver a escuchar, pueden visitar el Archive, que es una página de internet que se escribe Archive. archive.org. Ahí buscan Ciclonautas y están todos los programas colgados para escuchar y descargar. Qué bueno, mirá vos, ya estamos en las redes sociales. Hicimos este Ciclonauta de hoy. Verónica Hellman en la operación, la producción, la conducción. Quien les habla, Chato Rodríguez en la conducción y en la producción también. Yanina Ruiz en la producción. Albert Rodríguez en la parte de las redes sociales y la difusión. Y si no lo nombro, no entro a casa. A mi querido productor también de muchas cosas tan bonitas como es el Huanca. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos hoy con un cuento. En este caso no es grabado específicamente para la ocasión, sino que es un cuento que está en un libro que se llama Los otros cuentos, relatos del subcomandante Marcos, volumen 2. El cuento se llama La historia del uno y los todos y está leído por una integrante de la radio comunitaria FM La Tribu de Buenos Aires. Hasta la semana que viene. Ciclocuentos. Ciclocuentos. Historias mágicas de todos los tiempos y regiones. Donde sobrevuela los ojos, arte, cuentos, poesía. Porque somos humanas y humanos en crecimiento, para tal vez encontrar la inesperada semilla. Historia del uno y los todos. Hubo un tiempo en el que no había tiempo. Era el tiempo del inicio. Era como la madrugada. No era noche, ni era día. Se estaba el tiempo así nomás, sin ir a ningún lado y sin venir de ninguna parte. No había luz, pero tampoco había oscuridad. Era el tiempo en el que vivían los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los más primeros. Dicen los más viejos de nuestros viejos que esos primeros dioses eran 7 y que cada uno era 2. Dicen los más ancianos de nuestros ancianos que 7 es como los más antiguos numeran a los todos y que el 1 siempre es 2 para poder caminarse. Por eso cuentan que los más primeros dioses eran 2 cada uno y eran 7 veces.